Unas monedas giran en la mesa. La suerte ríe con su pereza. Hoy brindas, mañana sangras. Así baila la vida en tus cartas. Al otro te embargan hasta la pena. La vida gira como moneda y el destino ríe con su condena. Ganaste, perdiste, lo mismo da el azar. No sabe de moral, a veces arriba, a veces fatal. La suerte tiende a ser bipolar. Giras con él, la ruleta decide a quién va bien. Rueda fortuna, cabrona divina. Hoy me besas, mañana me esquivas. De tu juego nadie se libra, ni el que reza, ni el que conspira. El que ríe ahora, mañana llora. Nadie controla la ruleta de la hora. Y en cada giro la vida enseña que hasta la suerte tiene condena. Si me caigo, me levanto. Si gano, pago con espanto. Todo gira, todo vuelve. Nadie manda, nadie muere. Y entre los giros me encontré riendo. Porque la caída también enseña. Si el suelo duele, que duela con ritmo. Que de los tropiezos nacen los himnos. Rueda fortuna, amante traidora. Me diste todo, luego me ignoras. Pero al final, sin miedo ni gloria, seguiré girando con mi historia. Una moneda más en el suelo, una vuelta menos en el cielo. La rueda sigue, yo sigo igual. Vivo de suerte, muero de